Yolcuali Comunicación presenta El territorio desde la mirada de las mujeres defensoras de la Sierra Nororiental de Puebla. Acuerdo de Escazú. Defendemos la vida, defendemos la tierra, tierra fértil que alimenta nuestro tanemililis, los árboles que dan sombra a las semillas que germinarán, con el canto, la fiesta y la palabra de los cientos que somos, de las miles que seremos. Mi nombre es Olga Lidia Ignacio Chepe. Tengo 28 años y soy socia de la Organización de Mujeres Masehualchihuame, Mosenyol Chicahuani, desde hace aproximadamente unos 6 a 8 años. Soy de la comunidad de Chicoyaco, de la Junta Auxiliar de Silos Ochico. Mi nombre es Rufina Edith Villa Hernández, soy integrante de la Organización de Mujeres Indígenas Masehualchihuame, Mosenyol Chicahuani, de la comunidad de San Andrés Tzicuilan, y pues estamos también aquí apoyando en el trabajo de Tasselotzi. Tengo 68 años, soy mujer indígena nahua. Yo me enteré hace como unos 2 años de que hay un acuerdo que se tomó en Latinoamérica. Es en un lugar que se llama Escazú y lleva este nombre, Acuerdo de Escazú. Este acuerdo fue firmado en el año 2012 en Panamá, en Centroamérica, para que aquellas personas defensoras que son violados sus derechos por defender el territorio, puedan aplicarlo, puedan usarlo como una herramienta para que se les haga justicia, que se les informe, porque a veces no siquiera te dan la información que tú solicitas, que tú debes saber, y pues te fabrican cualquier delito. México fue uno de los países que también lo firma, lo ratifica. Se empezó a hacer esta labor de difusión, de comentarlo y de solicitar al gobierno mexicano que lo aplique en caso de que haya alguna situación de criminalización hacia las mujeres defensoras. La campaña local que estamos trabajando en conjunto, que es Masehualchihuame y Tocha, los dos grupos pues somos mujeres organizadas. Nuestra campaña local tiene el nombre de El territorio desde la mirada de las mujeres defensoras. El objetivo de la campaña es visibilizar y valorar el aporte de las mujeres defensoras en su persona, su familia y su comunidad. En esta ocasión, bueno, lo que pretendemos también es que todo aquel trabajo que realizan las mujeres y que tenga que ver con la defensa de la cosmovisión de nuestro pueblo, que para nosotros todo eso es nuestro territorio, pues que sí es importante conocer este acuerdo y que se aplique para que podamos tener acceso a la justicia y podamos vivir bien en las comunidades donde estamos. Al firmarlo México, es un compromiso de que lo va a retomar como un convenio más que debe dar a conocer a la población y que deben retomar las instancias de justicia para poder aplicarlo. Consideramos que es importante porque pues las mujeres somos las primeras que pues salimos a defender lo que es nuestro territorio. Y en este pensamiento se dice pues que nuestro primer territorio es nuestro cuerpo, porque es lo que realmente es nuestro. Si nos cuidamos, estamos bien, estamos sanas. Y si estamos bien de cuerpo, de espíritu, de mente, pues podemos también ayudar a otras mujeres, a otras compañeras. Podemos hacer trabajo en la comunidad porque nos sentimos bien. Pero si nosotras nos descuidamos, nos enfermamos, no estamos en condiciones de realizar actividades para los demás. Y muchas veces es lo que hacemos, nos desvivimos por los demás y nos descuidamos. En este caso lo que se pretende es que como mujeres pues también nos sepamos cuidar, no nos expongamos, por decir, a un riesgo si es que no podemos estar seguras de que aquello que vamos a hacer nos puede llevar a que pongamos en peligro quizás nuestra integridad física, emocional y de muchas maneras. Este acuerdo nos puede llevar a que podamos vivir mejor como mujeres y que podamos tener un mejor acceso a la justicia. Estamos en un grupo organizado que es el Comité de Ordenamiento Territorial. Somos parte del órgano ejecutivo como organización de esa otra organización. Realizamos reuniones para ir viendo qué problemáticas tenemos en el municipio, en la región, y también cuando empezamos a ver las amenazas de la minería, del fracking, de las hidroeléctricas, empezamos a hacer reuniones informativas con la gente para que se diera cuenta de el terrible riesgo que implica que esos proyectos vengan a trabajar aquí. De hecho, estuvimos defendiendo también que aquí en Cuetzalan no se llevara a cabo la instalación de una subestación eléctrica que nos quería hacer creer la Comisión Federal de Electricidad que era para beneficio de la comunidad, cuando realmente la intención era pues que pueda llegar la minería a nuestros lugares y que se ocupara la energía eléctrica para echar a andar esos proyectos mineros o de otro tipo, pero siempre hablando de megaproyectos que no nos van a beneficiar y sí nos pueden afectar mucho. Tuvimos nosotras, de hecho, pues algunas intimidaciones. Empezaron a llegar personas desconocidas a preguntar quién andaba organizando las asambleas, quiénes somos, a qué nos dedicamos. Y cuando no permitimos que se instalara la subestación eléctrica, tuvimos una demanda donde pues nos fabricaron un delito de que éramos delincuentes, que éramos vándalos, que atacamos a la gente de la Comisión Federal de Electricidad, que querían llevar a cabo la subestación. En realidad nunca pues nos enfrentamos a ellos ni intentamos actos violentos, sino que todo fue a través de reuniones y de pues diálogo, pero pues teníamos una postura firme de no permitir que entraran a hacer esta subestación que sabíamos que nos iba a dañar. Y también algunas organizaciones pues sí tuvieron como más intimidación. Empezamos a realizar asambleas y en esas asambleas se informa de cualquier situación que tenga que ver con esos proyectos y se toman acuerdos, se toman decisiones y pues más que nada se tiene informada a la comunidad. Actualmente también se ha integrado a la asamblea los planes de vida de acuerdo a cómo queremos vivir las comunidades del pueblo indígena. Libres de megaproyectos, aprovechando las energías alternativas, siempre y cuando esos proyectos no afecten a la comunidad, no la dividan, no la contaminen, no le arrebaten pues ni los conocimientos ni pues todo lo que existe en nuestro alrededor, sobre todo de los bienes naturales. Que las mujeres de las comunidades se visibilicen como mujeres defensoras de la tierra y que tengan el conocimiento de que todas somos valiosas, ya sea en el trabajo que estamos haciendo, trabajo de casa, con nuestras plantas, con nuestros animales, estamos ayudando a que todos estemos bien, ¿no? Y que igual el cuidado del medio ambiente pues sea algo muy muy importante para nosotras y que sigamos viviendo bien. Importante todos aquellos conocimientos de las abuelas, todo el trabajo que realizan las mujeres, porque se va transmitiendo de generación en generación, lo van retomando los niños, por ejemplo, en las asambleas de defensa del territorio, que es uno de los espacios donde ya llevamos estos materiales, ya se repartieron los trípticos, ya se llevó el tendedero de las fotografías y se ha estado hablando del acuerdo de Escazú, pues llevan las mamás a sus pequeñitos y pues de alguna manera también los chiquitos se dan cuenta de que las mujeres y los hombres estamos defendiendo aquello que es patrimonio para ellos mismos, para los hijos, para los nietos, y que pues no debemos permitir que vengan, nos invadan, nos arrebaten pues esto que es vida para nosotros y que lo cambien por dinero, que pues el dinero se termina pronto y la afectación que vengan a hacer pues va a ser ya para siempre. Seguir en pie de lucha, pero sí que se reconozca esta... pues esta labor que hacemos desde la casa hasta ir a las asambleas y manifestarnos públicamente de que estamos contra esos proyectos que nos afectan. Nos gustaría que las mujeres que escuchen nuestra voz, pues que pues también participen o que también ellas se sientan como... pues importantes, de que están haciendo algo en su comunidad y que no pensemos a veces, pues es que lo que yo hago, como yo no tengo una carrera o como yo no soy una mujer muy preparada, no vale lo que yo hago, sino que todo lo que hacemos es importante y que participemos, que cuidemos, que defendamos nuestra madre tierra, porque si no la defendemos, pues entonces después ya no vamos a tener... pues un ambiente, un entorno saludable para nosotras, para nuestros hijos y los que vengan después. Entonces, por eso es importante cuidar. Somos miles caminando por un mundo de igualdad. Las abuelas enseñaron el camino por andar. Somos pueblo organizado que tejiendo borda paz. Somos río, la montaña, somos viento y libertad. Mujer sol, mujer montaña, mujer fuego, mujer mar. Mujer vida, la tonansi, un abrazo de hermandad. Mujer fuego, mujer agua, sembradora de igualdad. Este pueblo y se organiza para construir la paz. Defendemos nuestra tierra, nuestro río, nuestro andar. Nuestra lucha es por la vida, por el agua y por el mar. Nuestro andar siembra esperanza para el que viene detrás. Nuestra voz se hace asamblea, la semilla sembrará. Mujer aire, mujer agua, mujer monte, mujer mar. Mujer canto por la vida, sembradora de hermandad. Mujer surco que se siembra, semilla germinará. Mujer sueño de la abuela, de trabajo y dignidad. Somos miles que organizan por la tierra y libertad. Esta lucha es por la vida y en contra del capital. Somos voces que se tejen en un canto por la paz. Son las manos que ahora siembran la cosecha que vendrá. Mujer aire, mujer agua, mujer monte, mujer mar. Mujer canto por la vida, sembradora de hermandad. Mujer surco que se siembra, semilla germinará. Mujer sueño de la abuela, de trabajo y dignidad. Este material es una producción original de Yolcuali Comunicación. Puede ser reproducido sin fines de lucro y debe citar a la autoría e informar sobre su publicación. Apoya las producciones independientes.